Hola y bienvenidos al noveno podcast, episodio número 19 o volumen 2, número 13, según la numeración parcial, la que recibís en vuestro correo. Yo soy Albertini, el noveno podcast de cómics, por cierto, que es que siempre se nos olvida decirlo, ¿de qué va el podcast? Yo soy Albertini desde la noveno cueva y a mi lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. ¿Qué te ríes? Que siempre es como... Ah, por cierto, el noveno podcast es... es un podcast de cómics. Es de cómics. Pues nada, y señoras y señores, lamentamos comunicaros que tampoco tenemos a Anaís en este programa. Bueno, de momento. Y no será... Bueno, quiero decir en directo, ¿no? En directo no lo vamos a tener. Ahora mismo. No será porque no lo hemos intentado. Llevamos... estamos grabando y llevamos desde hace una hora casi, 45 minutos, una hora, intentando conectarnos, intentando sincronizarnos, pero parece ser que a Skype no le da la gana que nuestra comunicación sea fluida. En plan, por decirlo, aunque hay retrasos de 5 minutos o 10. No, sí, sí. Entonces sí. La conversación se hacía inviable. Eso, además no nos podíamos interrumpir los unos a los otros, que es lo nuestro, entonces... Entonces hemos dicho, ¿para qué vamos a grabar si no nos podemos interrumpir? Claro, bueno, pero no, nos da mucha pena porque sí, hace ya tiempo que no estamos con Anaís. Que le echamos muchísimo de menos. Y bueno, ánimo Anaís, un beso. Y no solo nosotros, un beso. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con las noticias ya? Pues vamos a empezar con las noticias, sí, directamente, y así, pim, pam, pim, pam. Pues venga, con las noticias. Bueno, pues... Esta primera noticia la vas a dar tú, creo. La voy a dar yo, sí, porque en el guión ya directamente pone Dani. No voy a decir esto porque... No, porque me conozco. Porque suelta spoiler. Ya sabéis que... bueno, en los Cuatro Fantásticos murió tres. No, murió cuatro, perdón. Tres no ha muerto. Tres está vivo y bien vivo. al ritmo americano. Y esto significa que este mes de febrero termina la colección de los Cuatro Fantásticos y el próximo mes de marzo comienza FF. en My Perfect English. De Jonathan Hickman y Steve Eptin. Que bueno, que son los que han estado haciendo esta última saga de los Cuatro Fantásticos. Hickman, que lleva ya unos 15 números, creo, con los Cuatro Fantásticos. Y Eptin, que viene directamente de haber hecho un par de trabajitos con Brubaker, como el Capitán América, nada, cosas conocidas. Y el proyecto Marvels. Y ahora está con los Cuatro Fantásticos, con FF. Y bueno, digamos que había habido siempre una nube de dudas sobre qué sería FF, porque claro, sabíamos que lo que pasaba en la última saga, en 3, y no sabíamos qué iba a ser el este de FF. Claro, la gente estaba pensando, ¿FF qué significa? Oh. ¿Fish fucking o qué? Flash forward. Flash forward. O Fantastic Four. Claro, no sé, por decirlo. ¿Por qué le cambian? Claro, yo siempre he ido a lo fácil. Dani, tenemos un speed, pero no queremos que nos banen de Apple. Que no. Bueno, el caso es que cambian el nombre de la colección a FF y claro. ¿Y qué es FF? Pues los que sigáis la colección veréis que hace, bueno, este mismo mes en España salió el cómic en el que Reed Richards funda la Fundación Futuro. Con el grupo de niños que tiene ahí en el edificio Buster, el pederasta este tiene ahí una escuela. ¡No, es que es una fundación! ¡Es una fundación, es una fundación! Venga aquí, niños, vamos, te voy a enseñar mi microscopio. Me estoy imaginando el programa este de To Catch a Predator. Sí. Está así el tío en la barra de la cocina. ¿Es usted Red Richards? Sí, ¿qué está haciendo en mi cocina? ¿Quién es Timmy? ¿Quién es Timmy? Es uno de mis alumnos. Alumno, ¿eh? ¿Y dónde está? Pues supongo que en su habitación, en pijama. ¡Ajá, en pijama! ¿Y cómo sabe eso? Bueno, esto es bueno porque no decimos spoilers, porque no decimos más que tonterías. Sí, pues que ahora es la nueva etapa que van a tener la primera familia de Marvel, con el edificio Buster, los niños, Valeria, Franklin... y todos esos bichejos súper listos. Y el resto de los Cuatro Fantásticos. Y el resto de los Cuatro Fantásticos. Sean quien sean. Sea, ¿quién será? Y con un nuevo miembro, ¿Quién será este nuevo miembro de los FF? Lo podemos decir, por ejemplo, sin decir spoilers. Ahora lo podemos decir. O sea, bueno, no es un spoiler en sí. Es que igual no, pero es tan... No sé. Bueno, yo solamente iba a decir que había estado ya en los Cuatro Fantásticos de algún modo alguna vez. Bueno, es muy listo, es científico también. Sí, y ya. Y ya. Coño, que no es spoiler en sí decir es que, quién es. Sí, porque, bueno, ya dices, es científico también... No sé, a mí... No sé, porque si piensas quién es el nuevo que entra, a mí me parece que casi adivinas quién es, por cuotas y así. Hombre, no sé yo. A mí si me dices quién es el nuevo que entra, te diría quién es el que se ha muerto. Queridos oyentes, esto lo vamos a dejar a vuestra imaginación, pero ¿creéis que los que sepáis quién entra en FF... ¿creéis que se podría haber deducido que muere a través de este fichaje? Dejamos la pregunta al aire. Bueno. Hay que decir una cosa, que puede estar interesante el título. Ah, no, sí, tiene una pinta interesante. Ya ha salido además un par de previews. Sí, alguna cosilla por ahí hemos visto. Y está curioso. Puede estar bien. Y bueno, la noticia era que apareció una nueva colección, pero nosotros le hemos dado una nueva dirección y dimensión a todo esto. Es importante, es importante. Bueno, luego tenemos la gran noticia de DC, que es que es el nuevo... La gran noticia de DC. Joder, ese sonido de explosión es como lo que hacen los niños de 5 años. Además, la cara es buenísima. Menos mal que hoy sí que no estamos grabando. Sí, esta vez no grabamos con cámara, muchachos. Mejor. Bueno, el nuevo evento de DC, que como creo que ya lo comentamos la semana pasada. Le dimos un mini porrazo, sí. Un porracito. Sí, un mini porrazo a Flashpoint, que es el nuevo evento de DC. Y que va a traer 14 miniseries. ¿Solo? Nada más. Bueno, cuenta un poco de qué va a ir Flashpoint. Bueno, eso. Flashpoint es un evento en el cual vamos a tener... una especie de realidad alternativa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Con variaciones sobre los personajes que se conocen y que, obviamente, por el título podéis imaginaros que Flash es el protagonista. ¡No! Te lo juro. Yo creía que era Tornado Rojo. Tornado Rojo. Sí, era el que le pegaba, ¿verdad? Sí. Y nada, de hecho, este mes... Me parece, o el mes pasado, salió el número de introducción en la colección de Flash. Este mes ha salido el número 9 de Flash. Ese es el número de introducción. Que empieza el preludio. Como precuela, eso. Preludio llama, una especie de prefacio. Que básicamente, vamos, yo me he leído y no dice nada. No dice nada. No dice nada. Dice, el final es un poco en plan, mira que esto engancha con Flash. Básicamente, todo lo que está haciendo Geoff Johns en el último año con Flash... está llevando hacia Flashpoint. Hombre, o sea, es lo que le suele gustar. Yo, de hecho, ya empieza a haber teorías bastante con lo que se ha visto en Flash sobre cómo va a derivar a Flashpoint. Te quiero decir que le suele gustar a Geoff Johns empezar una etapa con un personaje ya con la idea de llegar a una especie de evento o de saga muy importante, como hizo con Green Lantern. ¿Qué dices? Con Green Lantern lo hizo. Varias veces. ¿Qué va? Pero bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Que ahora, pues, con Flash, básicamente, pues, está haciendo lo mismo. Y bueno, de hecho, Jones se puede decir que ya lo ha hecho con Flash alguna vez. No a este nivel, porque es un nivel que afecta a todo el universo DC, por desgracia, en el sentido de que, aunque como afecta a todo el universo DC, pues, los editores han dicho... Hombre, está por ahí un editor muy inteligente... Se llama Bojarra. Trabajando... Y ha dicho, vamos a sacar... Entre eso y lo de Ring of Doomsday... Bueno, eso es otra cosa. Ha entrado un año cojonudo. Es que es en plan, hola, soy Bojarra, ¿os acordáis de los 90? Pues vamos a volver aquí. ¡Ey! Bueno, menos mal que... Yo esto no espero que sea malo en absoluto. No, no. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que sacar 14 miniseries ni siquiera son one shots. Uh-huh. O sea, son 14 miniseries de 3 números cada uno. O sea, es que es un... Ya vamos a quitarnos de la locura que es editorialmente. Es que es una pasta. para entendernos, y no sé qué clase de loco, bueno, sí que lo sé qué clase de loco, pero vamos, que no sé cómo se les pueden ocurrir estas cosas. Y entonces, por ejemplo, títulos que van a aparecer: Flashpoint, Batman, Knight of Vengeance, o sea, el Caballero de la Venganza, yo qué sé, a ver, algún otro por ahí que tenemos. Y los Grayson Voladores. Proyecto Superman. Ciudadano Ciudadano Frío. Los Siete Secretos. Avin Sur, Green Lantern. Wonder Woman y las Furias. Lois Lane y la Resistencia. Es que esto... Emperador Aquaman. Kid Flash Lost. Yo creo que lo he copiado mal. Estamos leyendo tu propio texto. Igual no, igual es que se despierta... Se despierta Kid Flash en un bosque o en una isla. El mundo de Flashpoint. No, porque los títulos de Jedi, tal cual, salvo el último que no sé por qué lo tradujo. Vale, estupendo. Y bueno, eso, básicamente vamos a tener diversas miniseries, un poco pues como se pudo ver en Marvel, en la de Apocalipsis, en House of M, en cosas de este estilo. Va a haber un cambio. Un poco a través del cambio que se produzca en Flashpoint. Explorar un poco todos los personajes, lo más importante del universo DC, a través de los ojos de Flashpoint. Yo eso, sinceramente, creo que no es necesario para explorar todo eso 14 miniseries de 3 números. Mm-hmm. A mí no me lo parece, vamos. Sí. Yo creo que con menos miniseries, seguramente, y buenas, estás contento. Yo creo que 14 miniseries no van a ser todas buenas. Vamos. No, ni de joya. E imprescindibles ni te quiero contar. No, vamos. Vamos, vamos. Hay que decir, dibuja Andy Kubert. Eso siempre, a mí me gusta, desde luego. Es buen dibujante. Y Geoff Jones, yo confío en Geoff Jones y Andy Kubert para hacer Flashpoint. Luego las miniseries me la pela. Claro, las miniseries van a tener, me imagino, y que van a usar lo mismo equipo creativo de las colecciones, o ni eso. Es que depende. Han aprovechado en DC para cancelar unas 10 o... Ya que estamos... unas 10 series. En Breeding Cool sale la lista de todas las series cuyo último número es en mayo. Series así que no son las más importantes, tal, pues aprovechan para cerrarlas, meter esas miniseries mientras tanto, y no se sabe. Y cuando se pase el verano, pues ya veremos. A lo mejor reanudan o no, no se sabe. Hombre, claro, se supone. Claro, no sabemos cómo va a acabar Flashpoint, obviamente, no ha empezado. Pero se supone que volverán la realidad a su normalidad, a su continuidad. Se supone. Lo que no sé es si alguno de los conceptos o personajes que se creen para Flashpoint luego se lo traigan al universo DC normal, que esas cosas las suelen hacer... Suele pasar, sí. Como en Apocalipsis, la era de Apocalipsis hicieron con X-Man o... Y con la Bestia Oscura. Y con alguno más, con la Bestia Oscura también. Y unos pille confesados, sí. Y alguno más por allá. Alguno más, y con House of Heaven también lo pusieron alguno. Y bueno, supongo yo que sabremos más datos en el C2E2, en la convención de cómics y entretenimiento de Chicago. ¿Qué es? Es en marzo, así que supongo yo que contarán algo más. No sé si es en marzo o en abril. Es por entonces. Es dentro de unas semanas. Bueno, pues, oye, que han sacado... Para mi gusto, pues muchas miniseries, pero que, bueno, seguimos estando más o menos interesados en lo que es sobre todo la miniserie central. Uh-huh. O sea que, a ver qué tal. Pues bueno, vamos a hablar ahora de X-Men. X-Men, X-Men. Y casualmente además de una de las colecciones que hablamos... Que hemos hablado la semana pasada precisamente, que es Astonishing X-Men. Que bueno, tras las sagas tras la etapa de Whedon vino la de Ellis... Con más pena que gloria, a pesar de que hace unas cosas interesantes. Aquí ahora al final, pero, bueno, al final bueno, pero... ¿Sabes? No sé, ya ha sido muy irregular a la hora de las entregas. Ha tenido que recurrir también a distintas miniseries para hacer un poco más de trasfondo, cosas de esas. Con cada saga que ha hecho, ha hecho una miniserie paralela con el tema. Y aprovechando... Yo creo que dijo, oye, tú, artista. Artista. ¿Me puedes hacer esto cada vez? Dice, no. Bueno, pues mientras tanto le digo yo a este que venga y me hace una miniserie. A nivel de dibujo ha estado bastante irregular también. Y a mí eso me parece que siempre suele lastrar mucho las etapas. Es una pena, pero bueno. Y bueno, en Marvel han dicho, oye, que aquí vamos a hacer un apaño. Eli, vete a tomar por culo. Primer apaño. Y segundo apaño es un cambio en lo que es prácticamente la idiosincrasia y la estructura de la serie. La Astonishing X-Men que han dicho, ¿por qué no metemos a Astonishing X-Men dentro de la continuidad, en todo el meollo? 1, primer cambio, que claro, no para bien. Para... No, pues para mal. Precisamente una de las cosas que comentábamos de Astonis en X-Men era su independencia, que bueno, que estaba dentro del canon de... Sí, creo, relativa, pero... El canon de los mutantes, pero no estaba sujeta a al ritmo frenético de... De los sucesivos... crossover y mega eventos que tiene X-Men, porque... En los cómics pasa eso, cada editorial tiene su mega evento, pero después cada línea tiene sus propios crossovers y sus cosas. Y además los mutantes últimamente han tenido pues bastante movidito y tal, y eso excepto, como comentábamos el otro día, excepto X-Factor, sí, que, Peter David y... Y previamente a Donnie James Men, las demás están... Que era la que menos, concretamente, pero bueno. Y bueno, y las de cosas más, no independientes, sino Masacre y Lo Vendo tampoco están... Bueno, sí, pero como pero Lo Vendo aparece... Lo Vendo es imposible. En 20, pues no le van a poner a decir a Lo Vendo, oye, métete también en la conexión. Pero es que Lo Vendo, yo creo que se ha asumido ya por parte del público y por parte de los editores... que no se puede publicar coherentemente, o sea, tiene tantas colecciones y salen tantos sitios que al final algo, o sea, es imposible que no choque. Imposible, sí. Entonces, dicen, hacemos lo que nos dé la gana, que salgan todos los lados y fuera. Y la gente lo asumirá como es Lo Vendo y les mola, porque tiene garras. De hecho, creo que lo bromea en un número de New Avengers, dice, ¿cuál era tu poder? El de la ubicuidad. Básicamente, ¿no? Porque... Tenían que haberle metido a él los Cuatro Fantásticos. Pues claro. Ahí sí que habíamos reído. Spoiler. Bueno, si meten a Lo Vendo los Cuatro... Es que lo tengo que decir, no lo han metido. Pero es que si meten a Lo Vendo los Cuatro Fantásticos, yo me parto. Lo Vendo estuvo en los Cuatro Fantásticos. No, pero en esta ocasión digo. Ah, también. Pues es que en los Cuatro Fantásticos ha habido mucha gente. Sí, y demasiada. A veces no eran ni cuatro, eran 20. Los 20 Fantásticos. Entonces... Es el primer cambio. Es el primer cambio y el segundo, tener dos equipos creativos. Uno de Daniel Way y Jason Pearson. Y otro de Christos Gaze y Juan Bobillo. Que es curioso porque... bueno, me río por el guión que lo ha redactado Dani. Pero léelo bien, hombre. Dice, nuevo equipo creativo para Stories in Spain. Abre paréntesis. No Way / Very Important Person. Cierra paréntesis, puntos suspensivos. Y otro, Jesucristo's Gays del oficio. Jesucristo Gajes del oficio. / Juan Tontillo. Es que... Con este es imposible trabajar. Con este es imposible. Lo que es que no sé cómo has podido decir los nombres bien. Mirando al guión. En tu cabeza lo ibas cambiando. Ha costado un huevo. Es que por eso te lo he dicho que lo leyas, porque yo pensaba que te iba a escapar y iba a parecer que era culpa tuya. Pero joder, así no se puede. No se puede trabajar así, hombre. Que iba a decir que Juan Bobillo, que en Marvel se empeñan en llamar Juan Bubillo. A Bubilla. Mira, mandaron dos notas de prensa. Una que ponía Javier Bubillo y la otra dice, oye, usad la versión corregida, y la versión corregida corrigen el Javier y ponen Juan y no corrigen el Bubillo. Hola, señor Javier Bubillo. No, perdón, me llamo Juan. Ah, vale, Juan Bubillo, entonces. Juan Bubillo. No, Juan Bubillo. Que bueno, me río por no llorar porque es súper fuerte. Porque además lo estaba buscando yo, Bubillo será Bubillo. Y claro, buscando en todos lados a ver si era... Y no, es Bobillo, quiero decir. Que ha publicado con Claremont, es dibujante argentino, que publicó con Claremont Mechanics. Sí, también alguna... conocido en España como Kitty Pryde estaba por ti. Ese es uno de los que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Si no es tradición. Ese sí que es un título. ¡Joder, macho! ¿Ese no lo había visto yo? Es que tardaron en sacarla, porque la publicó... Marvel en 2002-2003, y aquí no se publicó, perdón, 2004, y Panini la publicó en 2008-2007, pero o sea, tardó tres años. ¿Pero por qué cambiaron el nombre? Porque Mechanics no debe sonar bien. Es decir, no suena a nada, pero yo qué sé, tiene X y yo qué claro. sé... ¿Sabes? Suena pero, algo. Pero como estaba protagonizado por Kitty Pryde, pues Kitty Pryde estaba por ti. ¡Eh! Joder, qué triste, macho. Yo creo que el que eligió el título debió perder una apuesta o algo así y dijeron, venga, por cojones pones este. Porque si no, no lo entiendo. Bueno, vamos, ya. O sea, levantó como yo cuando puse las tonterías esas. Sí, también. Hay días y días, oye, yo, ¿qué le voy a hacer? Bueno, eso, va a tener equipo rotativo y lo van a meter dentro de la continuidad. Pues bueno, no estamos especialmente contentos por ninguna de las dos cosas, probablemente, pero lo del equipo rotativo yo me imagino que lo hacen después de que Ellis pues tampoco haya hecho un buen trabajo. No ha dado demasiado de sí y bueno, han visto, mira, ya no tengo tantos mutantes. Y total, una serie más de mutantes. Claro. Que solo hay. En vez de cancelarla, pues 15, vamos a. Pues vamos a darle jugo. Es que esa es otra. ¿Por qué? ¿Y por qué no han cancelado? No sé. Yo prefiero que hubieran cancelado la X-Men, la tercera, la de Víctor Hitler y tal. Ah, bueno, sí, no. Ya. Y esta, haber tirado con la misma filosofía. No, ya, pero. No sé, ya que no lo iban a hacer. En fin, que tiene, va a tener dos equipos recreativos, cada uno con un grupo de X-Men. Un equipo con Lobezno, Cíclope, Emma Frost y Armor, armadura. Y su primera misión será luchar contra Fin Fan Fun en Tokio, lo que llevará bla bla bla y ahí se lía parda. Vale. Ese equipo será con Daniel Way, que es el que hace Lobezno Oscuro y todas estas cosas. Y Jason Pearson, que... entre otras cosas, ha dibujado Global Frequency. Este él es mítico de los 90 y así, el Jason Pearson también. Y de Penthouse Comics también, que es uno de sus... No sé, yo tanto a Penthouse Comics no llego, es que pero bueno. Es de... ya veo que tú sí. Yo lo sé porque es uno de los... Pero te lo dejo un amigo. No tengo ninguno, pero... es uno de los dibujantes así de cómics con más nombre que se pasó un montón de tiempo dibujando para Penthouse porque tenía bien de curro, ¿sabes? Y sí. Dijo, yo no voy a dibujar cómics de superhéroes porque me pagarán menos o lo que tú quieras, ¿sabes? O le dará menos gusto, que no te digo yo que no. Pero bueno, que decir una cosa, que por cierto, de eso que me acabo de acordar, que es la primera misma misión de la serie de Next Wave. Sí. Que luchan sí. Contra Fin Fan Fun. Es también. Que es muy muy recurrente Fin Fan Fun. O sea... Sí, pero en aquella colección no le salían muy bien las cosas a Fin Fan Fun. No sé yo si palmaba directamente. No sé, yo tampoco. Bueno, yo creo que de todas formas han renegado en Marvel de ella. Ya hablaré otro día de esa porque esa tenéis que leerla, que está muy bien. Sí, Next Wave Agents of Hate. Exactamente. ¿Y la otra? El otro equipo está Tormenta, Coloso, Kitty y Bestia. Con Christos Gaze, Academy Vengadores, entre otros, tiene muchísimo trabajo, es el típico. Christos Gaze es un poco el guionista comodín, es uno de los guionistas comodines de, oye, Christos, ¿qué estás haciendo? Pues nada, solo estoy escribiendo 20 colecciones. Pues toma, donde caben 3, caben 40. No es mal guionista, pero a mí es eso de que le recarguen tanto tampoco me ilusiona, ¿no? Sí, a ver si con estos puede relajar un poco el ritmo y dedicarse más. También es verdad que Christos Gaze no tiene exclusiva con Marvel, entonces... Que le entreguen a él y lo que hace por libre. Ya, es verdad. Bueno, y el dibujante es Juan Bobillo, pero has dicho solamente cuatro... O sea, has dicho Coloso, Kitty, Tormenta y Bestia, solamente. Sí, y Loki, que anda también por ahí. Ah, vale. Digo que cuatro me parecían pocos. Bueno, aquí está Lorna. Por eso que unos cuatro fantásticos, cuatro me parecían pocos, pero tres muchos menos. Y bueno, estos tendremos nueva saga del nido. O sea, así con estos tendremos nueva saga del nido. También nada recurrente en la mitología mutante. Por lo menos Warren Ellis se inventaba chorradas. Sí. Pero también. Se las inventaba. En fin, no sé. Vamos a pasar a alguna noticia de estas de televisión y de cine. Y primero hablamos de que se ha visto ya el tráiler de X-Men First Class, que es lo que os hablamos. Según estábamos hablando diciendo, es raro que no haya salido ya. Tiene que salir, no sé qué. ¿Y salió? Había salido la noticia de que iba a salir esta semana, o el jueves o el viernes, y justo salió el viernes y una vez ya habíamos grabado. ¿Salió el viernes? Sí. Es que no me acuerdo. Pero bueno, sí, que ya hemos podido ver el tráiler. Y bueno, es que no sé, yo primero decir que no pensaba que fueran a ir de este estilo, no sé. Es algo raro en general. Sí, es, o sea, no o sea, sé. Me ha resultado raro, ni mal ni bien, sino un poco raro, me ha resultado raro. Descoloca un poco todo lo que está, lo que tiene que ver con la película, a mí personalmente me descoloca. porque bueno, va un poco sobre la vida de Xavier y Magneto, que todo el mundo eran sabe, jóvenes. Cuando eran jóvenes, y amantes, amigos y tal. Y bueno, yo es que para esas cosas soy bastante talibán dentro de... porque los X-Men de mi alma son los X-Men de mi alma. Y hay cosas que como, ¿qué cojones hace Bestia? Y porque claro, a mí siempre Bestia, para mí siempre era la patrulla de X original. ¿Qué hace Caos? Que Caos es hermano de Cíclope. Y tienen, creo que Caos tiene un par de años menos que Cíclope. A ver, sí, eso... O sea, las inclusiones son, son un poco incongruencias raras, sí, con respecto al canon del cómic. Que bueno, que dentro de la lógica de las películas, pues no sé, ya me chirriaban entonces y me siguen chirriando ahora. Luego, que Matthew Vaughn pueda hacer una buena película, pues sí. O sea, no, sí, a ver, me parece un buen director. Habrá que ver cómo lo hace. Quitando, o sea, si uno deja de lado todo lo que sabe de los mutantes por alguna razón, que o sea, que sabes que no podemos hacer, yo quiero ver la película porque me interesa, sobre todo en el sentido de que cuando he visto el tráiler no me ha parecido lo que me esperaba que fuera, ¿sabes? Sino que he visto así cosas que me han dicho, me van a ir por ahí, no sabía yo que iban a ir por ahí. O sea, quiero ver cómo acaba la cosa. Lo que dices tú, pues sí, hay muchas cosas un pelín extrañas, pero bueno, habrá que verla, como siempre. Como siempre habrá que ver, se estrena en julio, creo. Creo que sí, entre... Se estrena... Entre Thor y Capitán América. Sí, se estrena en junio. Entonces. Así que, oye, nada. Después tenemos otro primer vistacito, aunque este es mucho más temprano, a la nueva película de Spider-Man, que ya le han puesto Spider-Man, título. Spider-Man, The Amazing Spider-Man, el asombroso Spider-Man. The Amazing Spider-Man, o sea, el título de la colección sí. Original. Y así es como lo van a llamar. Hemos visto las imágenes de el señor Garfield con el traje completo ya. Hemos visto su mascarita y su todo. Hemos visto varias ya de medio del rodaje y tal. Sí, en plan, ¡ay, mira cómo corre! Luego esta última que hemos visto pues es más promocional, así, o sea, más chula. Sí, es más para póster, más para... Sí. Más para póster y también pues se pueden apreciar los lanzarredes y demás. Que bueno, ya hablamos de eso. Que andan dividiendo al público. Ahora ¿no? también. Sí, sí. O sea, cuando eran orgánicos en la otra, me acuerdo el lío que se montó. Ahora que no son orgánicos, es que tenían que ser orgánicos, porque ya la película no sé qué. Pero si es un reboot. Es que de hecho hay gente que se está enterando ahora que es un reboot. O sea, ya de por sí. O sea, que está enterando que no es la cuarta. Claro. Bueno, pero bueno, no sé. Eso, andan en medio del rodaje y, por supuesto, se rodará en 3D, para no, ¡claro! Pa no variar. Tiene que ser en 3D. Sí. En la del Capitán América al final se va a hacer en 3D porque no quería el director. No recuerdo si al final van a hacer... Bueno, no sé. Tiene pinta de que seguramente acaben haciéndolo. Y esta película se va a estrenar en 2012. En julio de 2012. En verano también, sí, es lo suyo, sí. El 3 de julio de 2012. 3 de julio de 2012, anda en el medio del rodaje y dirige Mark Webb, que yo, por ejemplo, recuerdo de una película que es 500... Bueno, no sé cómo se llamó aquí. 500 Days with Summer, of sí, Summer, perdón. 500 días contigo o algo así. No, era una traducción, no era tan literal. 500 días de verano, que sí que era algo así, ¿eh? O sea, ¿seguro? El título original tenía un sentido porque la tía se llama Summer. Uh-huh. Y por eso tiene, pero en español, yo creo que era 500 días contigo. ¿Qué crees que 500 días contigo? Bueno, 500 Days of Summer, sí. Que es el título original. Claro. Y yo la conozco esa película, que personalmente soy fan. Y 500 días juntos. 500 días juntos, bueno. Entre paréntesis, 500. Ya, igual que en el título. Bueno, una traducción, pues eso, libre. Porque tampoco lo... O sea, sí, probablemente sea de está bien, no es para traducción, yo creo. No, sí, probablemente... O sea, de hecho, literalmente no se puede traducir, porque entonces pierde la gracia y... A menos que traduzcan el nombre de la chica. Y la llamen durante la película Verano. Sí. Que también hace, bueno, algún chiste que hay por ahí también tendría algún sentido. Bueno, y nos vamos a callar, por si acaso no lo has visto, pero la podéis echar un ojo, que está, a mí me parece que está bien. Y por último tenemos una noticia calentita, en el sentido de que está recién sacada del horno, sí, y en sí. Otro sentido probablemente. Es de piel de oso. Sí, esa... En buen día hemos empezado a adornar el guión, ¿eh? Sí, sí. Se ha filtrado que Adriana Palik va a ser Wonder Woman en la nueva en la nueva serie que está preparando el señor David C. Kelly y que, según he podido leer por ahí, va a ser entretenida, va a ser un poco extraña. Y que va a ser CEO por el día, Wonder Woman por la noche, es una cosa un poco extraña. Sí. Esto lo tiene que ver Anaís porque es lo suyo, que es lo que le mola a Wonder Woman. Pues eso, que Adrián Palik, que actúa en el último trabajo que ha tenido en serie Friday Night Lights. Y eso, que probablemente la conozcáis, que es la rubia y también es modelo. Bueno. Y ha dicho, me he dicho en el Twitter... Marina, que la ha conocido en persona y es muy alta. O sea que, bueno, le viene bien. Alta. Le viene bien. Ah, bueno, sí, Wonder sí. Woman es una amazona y al fin y al cabo, por lo menos pues eso claro, lo dejarán por lo menos en la esto, serie. Esto han visto. ¡Hala, qué pernacas de amazona! Por lo menos eso lo dejarán en la serie. El resto, o sea, yo, para empezar, David C. Kelly es un tío que se lava bastante la pinza en general. Ya hablamos de que es un tío de series de abogados. Sí. Ya veremos, a ver. Es que no. Bueno, y de un médico precoz también. Ah, bueno, también. No sé si eso... Es mejor no juzgarle por esas cosas. Qué momentos. Bueno, simplemente eso, el anuncio de la actriz. Igual que la semana pasada anunciamos quién va a ser Superman, pues nos vamos cerrando sitios. Así que yo que había esperaba ser Wonder Woman, pues no tengo nada que hacer. Pues ya está. Así que, bueno, es buena o mala elección... Pues como siempre, habrá que verlo. Habrá que verlo. De momento es para el piloto y si el piloto convence a los de NBC, pues... De primeras, no tengo nada en contra suyo, quiero decir. Yo tampoco. Porque lo que hay que ver es cuál es el enfoque de la serie, porque es que le tengo un miedo o sí. Una risa me está entendiendo. Es que, no sé. Es que, bueno, con Wonder Woman siempre hacen alguna cosa tonta. Sí, es que vete a saber lo que hacen. O sea, puede ser una cosa... Súper rara. Y bueno, que tenemos bueno, también un par de noticias más. Tengo un breve, simplemente, antes de ir a la sección de quién ha muerto esta semana. Pero tenemos un breve, es que una curiosidad más que nada, supongo yo, ya el sábado, cuando publiquemos esto, ya estará, ya podéis ver todo el trabajo, pero Jordi Ballarín, que lo podéis conocer como uno de los autores de Magia y Acero, se ha puesto... el jueves a eso de las 3 de la tarde ha empezado a mostrar el proceso de creación de un cómic en 24 horas. Un reto que podéis ver a través de su blog. Y bueno, nos pondremos el enlace directamente. Lo está poniendo en streaming y de vez en cuando pone imágenes. Y bueno, pues es un retito bastante interesante y curioso. Interesante, sí. Y vamos a la sección de quién ha muerto esta semana. Esta semana sí que tenemos muerte, que ha sido la señorita Joan Siegel, que es la viuda de Jerry Siegel, creador de Superman, y fue la muchacha que inspiró en sus tiempos mozos, que parece ser, joder, estaba bien, ¿eh? En sus tiempos mozos, que fue inspiración para Lois Lane. Se acaba de morir, tío. Le está el cadáver todavía frío y ya te estás metiendo con ella. O diciendo obscenidades. No sé, tiene un buen tipo. Ah, bueno, sí, que estamos... En su época moza. Se está viendo un... Ya les pondremos el enlace. Pondremos un boceto. La imagen y tal, un boceto de Jerry Siegel sobre pues, la muchacha y bueno. que eso, murió a la edad de 93 años. Y bueno, fue una de... Es la que es... está defendiendo más fervientemente los derechos de Siegel sobre la creación de Superman, porque ya sabéis que DC ninguneó a... Bueno, directamente hasta... ¿Hasta qué año fue? Hasta mediados 40, finales 50 estuvieron... No, hasta mediados de los 40 estuvieron con los estos. Entonces, todos los derechos... hubo ahí muchos chanchullos. De hecho, DC creó personajes como Superboy sin consentimiento de Jerry Siegel, a pesar de ser una idea desechada, que le desecharon. ¿Qué manda, es todavía peor. Y aprovecharon que estaba en la guerra para, venga, Pimba, pimba. Es que, no, claro, no, yo le reconozco a DC su valentía y honradez. Que se ha ido a la guerra. ¡Vamos a joderle! ¡Venga! Le pueden ir a su casa y tirarse a su mujer. O sea, es que, ¿qué es esto? Hola, soy DC. El señor DC. El señor DC. En los años 40, DC no serían mucho. Era importante. En los años 40, de hecho, creció bastante. Digo que no serían muchos. No serían muchos, sí. Por lo menos habría uno que sería el señor DC. Hola, soy el señor DC. Hola, soy el señor DC. Hola, tú eres nacional y tú eres... Hola, una chapita aquí. Y con el sello... Ah, no, el sello todavía no existía. No, sí, no. Hombre, la verdad es que es una... respecto a los derechos, es una cosa que, bueno, habría que hablar más en profundidad porque hasta hace, relativamente poco, con respecto a la historia del cómic, el tema de los derechos con los autores ha estado siempre un poco oscuro. Y bueno, lamentamos la pérdida de Joan Lois Lane Siegel. Y bueno, esto ha sido todo. Nada, le damos un mini porrazo a Skype por tocarnos los huevos. Sí, el porrazo a la semana es a... al señorito Skype, porque nos acabas de amargar el día. Lo pagarás caro. O sea, nos hemos llegado a poner tan nerviosos de oírnos en el ordenador cómo nos oían un minuto después y cosas así, que nos estábamos volviendo locos. Nos hemos puesto tan nerviosos que he tenido que llamar por teléfono. ¡Anaís! ¿Qué está pasando? ¿Me escuchas? De hecho, hemos tenido un momento de... Oye, que ahora parece que sí que estamos sincronizados. Hemos colgado... Bueno, empezamos. Y de repente escuchamos el retardo. Bueno, empezamos. Es que ha habido, yo creo que dos o tres veces que he encendido el... Que le he llamado a Anaís, se ha empezado a funcionar el Skype. Y luego, cuando colgabas... No, ya no funciona. En fin, bueno, eso, Skype. A ver si la semana que viene... Nos deja. Pero bueno, vamos a poner una promo. Sí. Vamos a poner una promo. Y os vamos a poner algo con Anaís. Fíjate. El regreso de Anaís, señoras y señores. Y no es por todo lo alto, que es dándonos a nosotros donde más nos duele, pero bueno, es estar aquí por lo menos. Sí. Pues ponemos una promo y veremos a Anaís. Hasta ahora. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. No lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Aquí no hay nadie más que yo. Búscalo en Foros del Misterio e iVox. Para nuestros dibujantes amateur y no tan amateur, les traemos la invitación a la segunda edición del concurso Cardiocomic, organizado por el Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona, con tres premios que van desde los 750 a los 250 euros por categoría. Este concurso no tiene únicamente unos fines lúdicos festivos, también servirá de apoyo para hacer las nuevas campañas para prevención de enfermedades cardiovasculares. Las bases de participación más importantes a tomar en cuenta son: el cómic debe tener un máximo de 6 páginas en DIN A4, debe ser original y no estar publicado anteriormente, y fundamentalmente la obra la pueden presentar en castellano, catalán e inglés. El link del concurso lo encontrarán en la página web. Les animamos a todos a participar por un concurso donde no solo la pasta tiene un valor, sino que además van a poder hacer la buena acción del día. Y esta semana regresa No Puedo Creer Que Lo Hayan Dibujado, y les traigo una perla que es indescriptible. Hoy hablaremos de Tarot, la bruja de la rosa negra, que comienza con una frase tan mítica como: Samantha, tu vagina está embrujada. Sí, lo han escuchado bien. Este cómic comienza con la historia de una chica que necesita un trasplante de vagina de una enfermera que trabajaba en un club de striptease. No me pregunten a mí a quién se le ocurrió una idea tan nefasta. Y básicamente va de la, bueno, de la vida de esta chica con esta vagina embrujada que la obliga a hacer cosas perversas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un cómic altamente erótico en cuanto al dibujo, extremadamente puritano en cuanto a la acción, con personajes malos, muy malos y muy tontos, con personajes buenos, muy buenos y muy tontos, y con una incompetencia generalizada. No lo he leído la crítica, esto me vino a través de un conocido que me comentó de esta novela, y queda descrita como la peor novela sexual puritana de la historia. Así que, ya sabéis, encontraréis el link en el blog, como siempre. Y bueno, estamos siempre abiertos a escuchar nuevas sugerencias para No Puedo Creer que lo hayan dibujado. Desde aquí, desde La Taguara. ¡Bye! Y bueno, después de esta promo y esta sección que no... Esta sección barra reportaje que nos ha hecho Anaís así un poco de estrangis, Skype aparte, vamos a hacer las reseñas. Hoy tenemos el programa bastante ligerito, así a lo tonto. Bueno, ya sabéis que somos de estos que... Porque no tenemos que comentar ni novedades, ni el top ventas. Pero bueno, que ponernos a... pesar de que yo lo he intentado. Que ponernos a nosotros es como echar harina a la salsa que enseguida se engorda y acaba cogiendo. O sea que vamos a empezar con lo nuestro y a ver lo que duramos, ¿vale? A ver. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer unas reseñitas? Vamos a hacer unas reseñitas. ¿Qué empezamos? ¿Empiezo yo o empiezas tú? Pues como quieras. Bueno, empiezo yo si quieres. Venga, adelante. Bueno, vamos a comentar una miniserie que ha salido en los últimos... ¿Qué déjà vu tengo? Que ha salido en los últimos meses. Que es Ultimate Thor, de Jonathan Hickman y Carlos Pacheco. Jonathan Hickman, al que, bueno, le podéis conocer por su trabajo en Jóvenes Guerreros... en Jóvenes Guerreros, no, en Guerreros Secretos. Y en Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, hemos estado hablando de él hace nada. Nada. Sí, hace nada. Hace nada. Y Carlos Pacheco, al que le podéis conocer como 1-2-3. Por X-Men, 1-2-3, responda otra vez. Pues por Vengadores Forever. Pues por Los Cuatro Fantásticos. Pues por Arrowsmith. Pues por Crisis Final. Que no me acuerdo, sí, cómo se llama, la de JLA, sí, de los pecados, vicios y virtudes. Sí, ese, JLA. Bueno, y no seguimos más. Y otras más. Y otras más, porque no todos aquí, pero ha hecho multitud de colecciones. Sí, sí, Carlos Pacheco fue uno de los que, aunque ya había habido españoles en Estados Unidos dibujando, fue, digamos, quien abrió la primera gran oleada. Sí, sí, efectivamente. Pues bueno, ya estaban, por ejemplo, gente como Pascual Ferri y tal, ya estaban allí dibujando. Pascual Ferri sí, ya llevaba un poco. Ya llevaba un tiempo. Y con Carlos Pacheco se produce el primer gran desembarco. Sí, que fue, me imagino, pues La Roca... Al finales, para que nos situemos temporalmente, finales de los 90, mediados finales de los 90. Carlos Pacheco ya estaba dibujando... A mediados de los 90, ¿no? Sí, yo creo bueno, que... Bueno, empezó en Marvel UK. Sí. Fue uno de los talentos de Marvel UK que desde Estados Unidos importaron. Y bueno, le puedes encontrar en multitud de colecciones. Y es uno de los dibujantes mejor valorados que tiene ahora mismo en Estados Unidos. Tenemos ahí en la novena cuba preside un póster de Carlos Pacheco. Y yo no me había dado cuenta. O sea, estaba pensando y no me había dado cuenta. Y bueno, esto es dentro de la línea Ultimate. Es decir, la línea está que tiene, vamos aquí con los Ultimates, Ultimate X-Men. Todo lo que lleve Ultimate, pues esto es de ellos. Casi un... De la línea Ultimate. ¡Qué Ultimate! Cosas. ¡Qué guay! Y bueno, ¿qué tenemos con Ultimate Thor? Ultimate Thor es una especie de... preludio, precuela, entre comillas, de... Bueno, sí, es básicamente antes de... El Thor, antes de los Ultimates. De entrar en los Ultimates, de ser reclutado por Furia y todo eso. Entonces nos cuenta... sabéis, los que habéis leído los Ultimates, la historia de Thor es que se cree que es básicamente un enfermero... que sufre un momento dado una crisis y tal. Bueno, hay dos versiones de la misma historia, un récord oficial y otro no. Es reclutado por la iniciativa de superhéroes europeo y bueno, ahí está, digamos, empieza el cómic, él siendo visitado por el doctor Donald Blake en su habitación, en la sede de la iniciativa europea de superpoderes, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vete a saber porque... Del programa Super Soldado Europeo. ¿Cuándo salió Ultimate? ¿Hace ya 10 años o así? Sí, 10 años. Entonces, bueno, le visita y digamos que la historia se desarrolla en tres momentos, ¿no? La entrevista, entre comillas, entre Donald Blake y Thor en el presente. Después nos retrotraemos 60 años a la Segunda Guerra Mundial, en la invasión que el Barón Zemo hace... en Asgard, le dice a Hitler y a Himmler, oye, que vamos a invadir Asgard. ¿Por qué no? Venga, vamos para allá. Y nada, y dice, venga. Y tal, y otro plano, pues en Asgard hace eones. O como se diga. Hace, ¿sí?, eones con, bueno, pues sus, digamos, las aventuras de juventud. Las aventuras del joven Thor. Las aventuras del joven Thor, Loki y Balder. Entonces digamos que juegan esos tres campos y nos cuenta una historia bastante entretenida, bastante interesante, que bueno, quizás adolece un poco del síndrome de Hickman, ¿no? Porque Hickman no es precisamente un guionista muy épico. Hickman es más calmado, más de plantar las cosas poco a poco, entonces... ¿Es una miniserie de cuántos números? Es una miniserie de 4 números. Claro, entonces, es que... Claro, Hickman normalmente plantea las historias para... Bueno, aunque se inició en el cómic con miniseries, tiene 3 o 4 miniseries antes de Marvel, que han permanecido inéditas aquí en España. No, en Marvel, no, en Image. Y él, tanto para Guerreros Secretos como... X-Men, como los Cuatro Fantásticos, este fatal. digamos que tiene una Biblia, un este de para 3 o 4 años mínimo. Y bueno, eso se nota cuando hace una miniserie que está bien, la miniserie en sí está bastante bien, está bien escrita, pero que le falta esa epicidad que lo hubiera dado a lo mejor otro autor al tratarse de una miniserie de 4 números. Es demasiado, para mí es demasiado calmada, aunque pasa muchas cosas, hay combates, hay traiciones, pues lo típico, traiciones, se descubre quién es Barón Zemo, bla bla bla, y yo noto que sobre todo en el cuarto número, que el cuarto número es el que se encarga de enganchar lo visto en esos 3 números con la primera saga de los Ultimates de Miller y Hit. Sí, exactamente. Pues que lo que veíamos, que los que habéis leído, pues veíamos como Furia intentaba reclutar a Thor. Oye, que está lloviendo. Sí, he sido yo. Qué guay. Que veías a Thor en plan hippie, llevando lluvia. Vamos a llover. Sí que tenía gracia, al principio por lo menos, la... cómo jugaba Millar con si de realmente estaba como una cabra y tenía poderes o realmente era un dios. Claro. No lo llegabas a saber nunca, o si era un super soldado, o si era no sé qué. Y la verdad es que jugó bien con eso hasta que llegó la saga. La última saga de los últimos de este y ya dijo, sí, es así. Y bueno, Hickman, digamos, que lo hace muy bien. Carlos Pacheco, es que tengo un problema con Carlos Pacheco y es que No es su peor trabajo, ha tenido dibujos peores, pero siento como no le distinguiría su dibujo de ahora, a pesar de que tiene ciertos matices, no le distinguiría de su estilo de hace... Bueno, si me ponéis aquí el X-Men 70, que es uno de los cómics con los que debutó en X-Men, X-Men 70, el volumen 2, número 30 aquí español... Ahí te quedas. Ahí te quedas. Es que lo estuve viendo el otro día. Que si me pones una página de sus X-Men con una página de ahora y no les distinguiría. Yo creo. Y ahora te tengo que decir, dijiste lo mismo la otra vez que hablamos de Pacheco. Sí, sí. Cuando hablamos de cuál. Además, lo comenté precisamente con esto. Dije, sí, porque además estoy hablando con. Estoy leyendo esto. Sí, sí, sí, dijiste lo mismo. Y lo dije eso. Y es que lo quiero reiterar. Cuando hablamos, yo creo que los Cuatro Fantásticos. Yo no sé si era de eso o cuando hablábamos de Ultimate Avengers o vete tú a saber, cualquier cosa de Pacheco. Es que yo creo que hace 10 años, bueno, hace 10 años, sí, hace 10, 8 o 10 años, yo creo que Pacheco dibujaba mejor de lo que dibuja ahora. Sí, y a mí sobre todo lo que me parece es que cuantos más números tiene, peor dibuja. O sea, dibujo. Cuanto más contenido sea, es más regular, es más detallista y eso, y se nota cuando se empieza a descuidar. Y además, no sé si está Merino en esta en este caso, pero... No, está, es que últimamente, está Vines, del dictador. Es que últimamente a Merino está en DC, me parece. No sé si, sí, pero además, está en DC, sí. Y está empezando a dibujar cosas y tal, que además es un dibujante bastante bueno, en mi opinión. Y se nota un montón porque Merino le ha dibujado, le ha terminado de dibujar muchas veces páginas a Carlos Pacheco y le daba mucho más consistencia a todo. Y cuando le pones a otros... a otros entintadores y tal, yo creo que se nota que lo ha hecho el todo y no hay veces que es un poco más apresurado o lo que sea, o no sé. Hombre, tiene sus momentos. O sea, yo creo que los primeros números estaba así, dubitativo. Ya en el tercero ya se empieza a ver algo más de tal, pero en páginas concretas, o sea, digamos... Yo creo que depende de cómo tuviera el día. Y bueno, yo creo que así en definitiva, a ver, como cómic está muy bien, la falta de eso, que yo he considerado que está un poco cojo como historia. Yo creo que le voy a dar tres Jolnirs, tres martillos o tres pijamas, o equivalente. Que por cierto, parece ser que están repartiendo Jolnirs. Y yo no digo nada, parece. Se está rifando martillos y tiene todas las papeletas. Ah, vale, sí. Ahora ya que estamos en estas, como siempre, no viene a cuento, pero. Ya que recordaba a Jolnir. Han salido. Unos cuantos teasers. Tres teasers de Fear Itself y en cada uno de ellos sale un martillo, una. Martillo, versión sí. De martillo y tres personajes que son, bueno, un héroe y dos villanos o así, intentando cogerlo. Y ya. Además con el lema, who are the worthy. Sí, ¿quién es el que se lo merece? porque yo lo valgo. ¿Quién se lo merece? O vamos, ya sí. Sabes, ¿quién es el merecedor? O como lo quieras decir en fino, que eso, que pasó de Asgard. ¡Claro! En Asgardiano mola más. En Asgardiano moderno. Bueno, eso, que se están repartiendo martillos y tú tienes todas las papeletas. Sí, bueno, pues tres martillitos entonces. Sí, lo voy a dejar con tres martillitos. No, pues bien, está bien aprobado. ¿De qué me vas a hablar, Dani? Yo te voy a comentar una película. ¿Dónde estás? En el noveno podcast hablando de películas. ¿Qué es esto, pero Dani? Tranquilo. Acabas de traicionar todo el espíritu de este podcast. Pero si voy a quemar internet. Pero si hemos hablado de películas ya. Ah, es verdad. Una de estas películas animadas que saca DC de vez en cuando y que, por ejemplo, hemos podido ver adaptaciones de un par de sagas de Superman versus Superman Batman, que pues más o menos eran parecidas de buenas al cómic, es decir, pues no especialmente. En adaptaciones bastante fieles en general. Y en este caso nos ocupa la película All Star Superman, que es la adaptación. All Star Superman. Que es la adaptación de la. Bueno, es que antes lo llamaban maxiserie, que me gusta mucho. De la serie de 12 números. Maxiserie. Que es muy bonito eso de maxiserie. Miniserie y maxiserie. De la maxiserie de 12 números, All Star Superman. All Star Superman. Que guionizó Grant Morrison. Y dibujó Frank Quitely. Seguramente lo hemos comentado alguna vez. Sí. Es una obra bastante recomendada. Uh-huh. Pero luego vamos a hablar de este tema más profundamente. Sí, que tenemos, ¿vale? Ahí algún... Entonces, algún, simplemente, bueno, Pues eso, quería comentaros esta película que sale a la venta en Blu-ray y DVD el 22 de febrero. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y cómo lo has conseguido entonces, Dani? Pues iba andando por la calle y se me ha caído una copia en la cabeza. No sé qué ha pasado. Hace, vamos, como 10, 12 días antes. Hace una semana. Sí. Una cosa así. Bueno, total. Sí, a mí también se me cayó. ¿Se te cayó? Bueno, me dejó mi vecino, en realidad, pero bueno. La no, primera... Se llama Miguel Ubloa. Miguel Ubloa. Esto es lamentable. Bueno, la película, como todas estas adaptaciones, o como todas las películas, básicamente, de dibujos animados de Marvel y DC, bueno, en este caso las de DC... Las de DC, sí, porque las de Marvel no valen un cómic. En general, no, la de Planet Hulk no está mal, pero bueno, por decir algo, comparadas con las otras son bastante mierda, bastante mejor, pero bueno, las otras son una mierda. Las de DC están, en general, están bien, y las que son adaptaciones directas son relativamente fieles también. Y todas, lo que iba a decir, son bastante cortas, o sea, no llegan a los 80 minutos, suelen durar aproximadamente hora y cuarto, hora y diez, más o menos. Más o menos, sí. Lo cual, en este caso, a mí era una cosa que me preocupaba bastante, porque son 12 números y hay bastantes cosas. Bastante densos, además. Además, pasan muchas cosas y entonces yo tenía un cierto miedo. ¿Qué ocurre? Pues que tú te pones a ver la película y dejando de lado, que luego podemos hablar de ello, de la animación, el estilo y tal, podemos decir que los 40 primeros minutos, que esto es más de la mitad de la película... corresponde a los 5 primeros números. Una cosa, sí, sí. Porque es justo cuando se termina el número de la cárcel, que es el número 5, o sea que... Sí. Y a partir de... hasta ese momento es, pues, bastante fiel. Prácticamente lo sigue al pie de la letra. O sea, hasta diálogos. Hasta diálogos, escenas, planos, prácticamente está todo igual. Lo único que en la escena de la cárcel la alargan mucho más la persecución y la parte de acción, pues que es una película. Claro, lógico. Y en lo normal. Eso tampoco voy a decirles nada, o sea, va a ser normal. Lo que pasa es que, claro, si alargas eso, pues quitas otras cosas y este es el problema que empieza. Que te queda media hora de película... Un poquito más, 35 minutos, y no hay espacio para todo. ¿Cuál es el problema? Pues que... Habrá que quitar cosas. Hay que quitar cosas. ¿Y qué quitas? Pues el problema es, claro, que hay muchas cosas que se pueden quitar, entre comillas, en el sentido de que, aunque tienen un sentido en la narración total del cómic, son, vamos a decir, como números más unitarios, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Entonces... Ejemplo, se empieza quitando el número 6, que es un número bastante bueno, que es el de... Mi número favorito, de hecho. De hecho... El de los bizarros. No, no. Ah, no, el número 6 no es. Es el de... número 8, 10. Es el de que el de Kansas, el de todos los supermanes. Ah, sí, sí, sí, el de los supermanes. El de los supermanes, ese se quita del todo, o sea, antes se deja algún detalle. ¿Qué más cosas? Hay un número que es de Jimmy Olsen, que se pone a manos de una empresa con un, y monta un poco el Cristo y tal, también lo han eliminado, y después eliminan la saga de Bizarro World, o sea, del mundo bizarro, y esa está completamente eliminada. Sí, sí, además no, ni referencia ni nada. Ni ninguna referencia, porque de los otros dos números hay, yo qué sé, detallitos, que si lo de la tumba y la rosa, que si el otro vistiéndose travestido, chorradas de esas, bueno, pero son detallitos, no son como guiños. La parte de los bizarros la han eliminado por completo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que... Al eliminar estos números tienes que inventarte otras cosas, otras excusas para... En este caso, la parte del Bizarro War es, entre comillas, una excusa. Es entre comillas, quiero decir, porque tiene su interés propio. Es lo que hace que Superman se vaya de la Tierra en un cierto momento. Sí. Y entonces aquí se tiene que inventar una cosa diferente y cambiar. Bueno, total, lo que quiero decir, porque no voy a contar todo el argumento, lo que quiero decir es que hay varias diferencias... Y el que eliminen números, pues es una de ellas, pero también hay diferencias quizás de apreciaciones, de incluso algunos cambios en el argumento, sobre todo un par de detalles del final y tal, que bueno, te pueden gustar más o menos, a mí personalmente me gusta menos cómo ha quedado, pero en resumen, yo lo que quiero decir es lo siguiente, la película es peor que el cómic, sin color, primero porque no tiene todo lo que el cómic tiene y segundo porque cambian algunas cosas que yo creo que en el guion de Morrison están mejor cuadradas y demás. Sí, yo creo que también, porque lo que tú dices, en la película parece que hay cosas que están pasando porque sí, ¿no? Entonces, dentro de la lógica de Morrison, el que pasen ciertas cosas tiene su explicación a través de escenas del cómic que no se han visto en la película. Exactamente. Entonces, bueno, digamos que le falta, digamos, esa lógica de a la hora de elegir qué escenas eliminan o qué no, les ha faltado el pensar, yo creo, qué es importante para la trama de la película. O si quitamos esto que es importante para la trama, hay que compensarlo. ¿Con qué lo compensamos? Sí. Sí, no, al final es eso. Eliges unas cosas y otras, siempre va a tener que sacrificar algo, dado que es una película que va a durar eso. Si es una película que puede durar 2 horas uh-huh. o 2 horas y cuarto, pues igual puedes meter todo lo que sí. tiene en el cómic, pero no hacen las películas de dibujos animados así. Cualquiera que haya intentado dar clase o darle una charla a un niño, y estos son, al final son películas de dibujos animados y al final el principal objetivo son la gente más joven, que estén atentos más de 40, 50 minutos es complicado. Sí. Entonces, ya con 70 está bien, es lo que quiero decir. Pero bueno, eso, elimina muchas cosas, cambia cosas. Lo que quiero decir es que si yo no hubiera leído el cómic, probablemente la idea que tuviera sería diferente. Sí. La película está bien. Sí, yo creo que igual lo he estado viendo esta tarde así y no creo que haya... A ver, que como película, como cosa independiente, está bastante bien. Es decir, como película independiente, a lo mejor no claro. hay muchas que sean mejores, pero... Evidentemente es lo que pasa con todas las adaptaciones. Sí, pues todas, que es eso, todas, o sea, tienes quejas, ¿sabes? Pero... Que tiene... Que a lo mejor, sabiendo tú cómo es el cómic, pues le ves perfectamente como la lógica que tiene el cómic en muchos aspectos, pues la película no lo tiene. Entonces yo por eso quiero decir que si no os habéis leído el cómic y veis la película, pues no os va a parecer mal, va a parecer que tiene detalles buenos, va a parecer que tiene cosas originales y que al final pues sigue captando una cosa que es el objetivo del cómic, que es captar pues todo Superman y todo su mundo y posibilidades ya al... explotarlo al máximo posible con imaginación y usando pues todos los recursos que se te ocurren. Y la película, pues bueno, más o menos yo creo que consiguen captar eso y como película independiente está bien. Uh-huh. Como adaptación, ya digo que, pues hombre, palidece con respecto al original, pero con el espacio que tienen, McDuffie, que es el que ha hecho... Es que le llamo yo el guionista negro, aunque no sea el único, pero es que siempre me ha hecho gracia porque escribía unas colecciones que eran protagonizadas por negros, que no me acuerdo cómo se llamaban, aquel universo que se montaron, que era todo de gente, superhéroes negros, que no, es muy gracioso. Bueno, yo creo que se hace un guion que está más o menos bien, como independiente, y luego la adaptación en cuanto a la animación y eso... En DC tienen la costumbre de intentar copiar más o menos el estilo del dibujante, si es de una saga en concreto. Sí. Y bueno, yo creo que más o menos lo consiguen en el sentido, por lo menos, claro... Hombre, dentro de lo posible. Dentro de lo posible, entiéndeme que Kitely no es muy imitable. No es una cosa ni imitable a nivel narrativo, ni que incluso si lo hace exactamente igual, hay gente que le puede parecer feo. Sí. Entonces, lo que hacen es coger el estilo un poco, suavizar algunas cosas, los diseños, coger sus todo... diseños, y obviamente la narrativa pues no se puede copiar. Justo es que tengo puesto de fondo lo que escribí en el blog, pues para si acaso se me olvida alguna cosa, y justo puse esa imagen, esa página, que es la escena en la que les está persiguiendo, que no sé cómo se llama, el bicho este ya... El que absorbe energía y se cae del peso que tiene y la viñeta, pues eso, se colapsa sobre sí misma y tal, y eso pues no se puede trasladar porque es un medio diferente. Por lo que decía Alan Moore, que Watchmen no tenía sentido como película porque estaba hecha para ser un cómic. Y es que, bueno, eso ya es tema para otro día. Pero bueno, como película y como tal, yo le voy a dar buena nota. Como adaptación, podría haber sido mejor probablemente. No solamente porque han eliminado cosas, incluso dejemos por sentado que se van a eliminar cosas, lo que han cambiado, hay algunas cosas que a mí no me ha gustado. No me ha gustado que lo hayan cambiado y me parece innecesario. Como película en sí, yo le podría poner, pues, yo qué sé, 3 pijamas y medio. Ya como adaptación, pues no sé, le pondría bastante menos. Pero bueno, yo creo que como entidad, si interesa... echarle un ojo y tenéis 75 minutos que perder, entre libres. Comillas, echarle un ojo. Si os gusta... Si no, siempre está a darle al 2X y tal. Uy. Siempre está a darle al 2X, sí. El otro día, ayer, fue la primera vez que puse algo a 2X con el piloto de Maslow. Es que, ¿qué me dices? Madre mía, es que qué petardazo. Yo tengo un amigo que ve, por supuesto, con sonido. Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Y ve muchísimas cosas, de vez en cuando va parando, a 2X, y tú sabes que le ha gustado más o menos según lo que haya visto. Entonces ve una cosa y yo le pregunto, ¿a qué velocidad lo has visto? Y me dice, a 3X. Y digo, buah, no te ha gustado nada. Entonces ve películas que duran 2 horas, pues media horita, tal. Y oye, pierde menos el tiempo. Claro. Eso se lo doy, ¿sabes? Pero bueno... En fin, como adaptación ya te digo, pues no tal. Si le queréis echar un ojo a la película y no habéis leído el cómic, pues verla. Pues ver la película. Y si os gusta o si os interesa, que sepáis que hay un cómic detrás de 12 números que está lo muy puedes bien. Conseguir en tomo. Un tomo bastante baratito. Muy asequible, o sea, 20 euros por 12 números. No eso sé, no lo hacen no, ya. No se ve, o sea, directamente. Un tomo de tapa dura con material... que es cojonudo y, bueno, el tamaño estaba bien, sí. Un poco grande y tal, es que eso ya no lo hacen. No, o sea... puta ya no sacan esas cosas. Bueno, a mí me parece que es un gran cómic, y no solamente porque lo haya escrito Morrison, que ya sabéis que soy un poco loco de esas cosas, pero bueno, ¿qué me parece? ¡Loco! Está... ¡De Morrison! Ya te mataremos. Sí, no te preocupes, que ahora vamos a por eso. Y nada, que está muy bien el cómic y... Y leedlo, sí que echéis un ojo a la película. Si habéis visto, si habéis leído el cómic, yo os aconsejo que veáis la película, pues por curiosidad. Sí. En plan, vamos a ver qué han hecho. Y fíjate qué diferencia, han cambiado esto, han quitado el Superman Drill, cosas así. O no se dibuja la ceja, cosas, tonterías de esas. Y hombre, echadle un ojo. Pues vamos a meter una promo y nada, volvemos enseguida. ¡Vamos, vamos! Agüero, no está Ronaldo, Juan de Ramos, Puyol, fuera de juego, Sergio Ramos, Iniesta, Bolea, Iker, Atleti, Antonio Puerta, Michel, Carranza, Reyes, Cazorla, Uche, Dani Jarque, Apoño, Camacho, Iniesta, Pochettino, Sánchez Pizjuán, Kun, Cesión, Manuel Pablo, Pío Castro, Eliodoro, Tarjeta, Villa, Guti, Aduriz, El Madrigal, Penal, Chapín, Kaká, Ayala. ¡Gol! Esto es Fútbol, el podcast de la Liga Española. Todos los lunes en tu iPod. Visítanos en www.estosfutbol.net. Y bueno, ya estamos otra vez aquí. Y en nuestra sección de el rincón, vuestro rincón, el rincón del leyente. Sí, el leyente. Que claro, últimamente... Porque lee cómics y oye el podcast. Que últimamente... O no, cualquiera, nunca se o sabe. No. Bueno, no. Últimamente tenemos siempre algún correo o alguna cosa, lo cual agradecemos mucho. Sí, bastante. Y además, hoy tenemos 3 correos que están bien... Esto ya empieza a ser importante, ¿eh? Ya claro, hacer unos matices... Seguro que hay podcasts que les mandan muchos correos y luego eligen alguno. Nosotros claro. Leemos todos, ¿sabes? Sí. Pero claro, si nos mandaran... No digas eso. Si nos mandaran 10... Pero de los cientos de miles, vamos a leer 3. Vale. Si nos mandaran 10 o 12, tendrías que hacer el podcast solo de eso. Sí. O sea, vamos. Hay podcasts que hacen podcast solo para audio correos. Bueno, eso es igual que emails. El tomo ese que recopila todas las contestaciones de Dave Sim a las cartas que les mandaban de Cerebus. Que hay un tomo de no sé cuántas cientos de páginas solo respondiendo a las cartas. Porque ya sabes que Dave Sim se le da mucho la sí. pinza. Y nada, te dice, le dices, oye, hola. ¿Qué le gusta comer? Sí, hola. Interesante palabra, eso me recuerda a la época en la que Cerebus y yo íbamos caminando por el campo. En resumen, está como una chota. Es que no hay más que ver la entrevista de Entre Cómics. La entrevista de Entre Cómics. Que fue muy grande, sí. Hace ya unos cuantos meses. Pero que es que era una cosa espectacular, vamos. Y, sí, sí. Y le metía unas pullas al pobre hombre que le estaba entrevistando, que yo decía, pero que... Este tío está como una chota. En fin. Nosotros también vamos a hacer lo mismo. También nos metemos pullas y tal. ¡Claro! Bueno, el primer correo es de Jordi Alins, que básicamente lo que nos manda es un correo para decir, a ver, a mí me ha parecido oír algún pesado todo el día en el podcast diciendo que Morrison tal, que Morrison cual. No sé, ¿quién será? No, sí, ya pone ahí. A lo mejor estoy mirando. Me tiene identificado. Sin ir más lejos, Dani es uno de sus grandes defensores por estos lares. Sí. Sí. Es así. ¿Qué te voy a decir? Soy un talibán. De hecho, intento meterme con Morrison y me da miedo. Sí. Bueno, no creo que le dé mucho miedo, pero un poquito. Total, que dice, oye, entonces dicen de Morrison, voy a leerme algo, ¿no? Claro. Por lo bueno. Y lo que pasa es que se ha leído All Star Superman, de la que acabamos de hablar, y dice, pues, que está bien, pero... Que no ha terminado de convencer. Uy. Y que lee por ahí, que se la vuelva a leer y tal. Yo, personalmente, sí que creo que gana con la relectura, aunque... Sí, yo... O sea, pero no tanto como para que llegue... Visto lo visto, no va a llegar al nivel el que me gusta, por el que me gusta a mí el Star Superman, pero yo creo que gana un punto. Así. Sí, porque ya las cosas que... Morrison es muy muy de ganar en la relectura. Sí, porque cuando ya sabes cómo va a acabar todo... Ya las cosas cobran bastante sentido. Exactamente. Es que eso es justo la explicación. O sea, tú, cuando sabes cómo acaba una obra de Morrison y te la vuelves a leer, en general, quiero decir, sobre todo las que tienen una cierta extensión, cuando te lees el final y sabes cómo va a acabar o sabes las cosas que van a pasar, te lo vuelves a empezar y dices, coño, esto que pasa al principio ahora tiene algún sentido. Claro. Entonces, bueno, yo creo que con la relectura gana. Pero, no obstante, no le ha gustado tanto como a nosotros. Le gusta más Identidad Secreta de Busiek. Lo cual, ya digo desde aquí... Está muy bien. O sea... Está muy bien. No me parece un problema que te guste Identidad Secreta y ahora mismo... No es exclusivo. De hecho, no es. O te gusta esto o te gusta lo otro. De hecho, a mí me gusta Identidad Secreta mucho, pero no creo que tenga nada que ver porque es una aproximación al personaje. Son dos tomas distintas. Son muy diferentes porque uno es enfoque realista y otro es Superman es un personaje de ficción, pues hasta el infinito y más allá. Morrison, tanto con Superman como con Batman, ha dicho. Con lo que molaba Superman y Batman pre-crisis en los años 50, de Superman, rey del planeta de las hamburguesas. Pues vamos a hacer esto. Pues básicamente lo que hace es siempre coger todas las posibilidades que han dado a lo largo de los años y las cosas raras y todo, intentar darle la coherencia y la lógica suya y, oye... A intentar aprovecharlo. También se ha leído la JLA de Remotion, de JLA de Morrison, y dice que tampoco le acaba de convencer y que le ha gustado, pero que le gusta más la narrativa y la coherencia que tienen Jones o Alan Moore. Y yo, desde luego, una cosa que le hemos comentado ya, es que a lo mejor en muchas de sus etapas y muchas de sus obras, pues a veces... Yo diría que es coherente siempre dentro de su lógica. Sí. Entonces, si no le entras en su lógica, puede ser confuso. Eso no lo niego. Hay que entrar en su juego. O sea, Morrison exige que entres en su juego. Si no, estás acabado. Por ejemplo, por eso hay gente que la etapa de Batman, sobre todo antes de Batman y Robin, la apedreó en muchas ocasiones. Batman Rip, el principio Batman e hijo, la verdad es que tuvo alguna gente que no le gustaba absolutamente nada. Sí, fue bastante crucificado. Y luego, pues, otra gente que le gustó mucho. O sea, es casi suele ser una cosa o la otra. Sí, las tibiezas que te estoy detectando, Jordi, me extrañan incluso. La verdad que sí. Pero bueno, All Star Superman es una de esas que a mí me resulta que es complicado que no te guste. Yo creo que o no te gusta, o sea, te parece que está bien o te gusta muchísimo. Pero no gustarte All Star Superman es complicado, porque se puede disfrutar a muchos niveles y está muy bien. La JLA de Morrison es otra cosa, porque es una etapa muy, muy larga. Entonces dice que le recomendemos... Dice, coño, a ver si voy a estar yo tonto o he empezado por lo que no es de Morrison. Recomiéndame otras cosas. Bueno, yo le recomiendo... Ya le he contestado porque en cuanto he leído el correo le he contestado al instante porque me ha saltado el chip. ¡Chip! ¡Alerta! Alguien se está metiendo alerta, con Morrison. ¡Alerta! Y le he contestado ya que una cosa igual recomendable para empezar con Morrison o no empezar, pero vamos... Para disfrutarle más es leerse algunas de sus obras más cortas o cosas más pequeñas o de personajes menos conocidos o de creación propia, etcétera. Ejemplo, We Three, que justamente hablamos la semana pasada porque lo comentó Valentina. Sea Guy también, con Cameron Stewart, que es una serie más de humor, que está bastante bien. Y o, por ejemplo, Joe the Barbarian... Lo que pasa es que se la recomiendo con más tibieza porque todavía el 8 está por salir. Claro, entonces... Hasta que y va a salir en diciembre. No sabes cómo empezar. Y acabamos de decir una cosa ahora, que es que cuando termina entiendes algunas cosas. Entonces, me parece que va a salir en marzo. En cualquier caso, por ahora yo la recomiendo. Es que todavía no he hablado de ella ni en ningún sitio. Ni nada. Yo no he leído todavía yo de Barbarian, pero bueno. A mí me está gustando, pero es que tal y como acabó el 7, hay que ver cómo acaba el 8. Hay que ver cómo se hace en el 8, porque es que puede ser... ¿sabes? O sea, es el momento... Sí. Eso es, exactamente. Por ahora tiene muy buena pinta. Luego, su etapa en X-Men está muy bien, por desgracia... Con los dibujantes que tuvo, que... Sobre todo porque parece ser que en Marvel durante algunos meses no había nadie más para dibujar que un mamarracho que se llama Igor Cordy. Porque... No hemos hablado nunca de este tampoco, ¿eh? Que nunca le hemos metido con él. Y nunca hemos comentado concretamente esto, además. Porque nunca. Es que jodió probablemente el mejor momento de toda la etapa, sí, que o era sea, lo de Imperial. El mayor clímax que tiene... Uno de los momentos clímax más importantes de la etapa de Morrison en X-Men. ¿A quién dibuja? Digo de Cordell. Sí, una caca. Mira, ahí hay un lobezno que parece un conejo con pelo negro. Es que es el momento de que llega el Imperio Sirar y todas estas leches. Y no tenían otro dibujante en Marvel. No. Ese es terrible. Pero bueno, yo qué sé. Las partes que no están dibujadas por Cordy, por suerte, tienen dibujantes buenos. Tiene Quitely, Jiménez, Bachalo tenía una parte también. Van Stiver tenía algún número de relleno, yo qué sé. A mí es una etapa que me ha gustado bastante. Y sobre todo, lo que más me duele de esa etapa, además, es haber seguido leyendo después. Porque prácticamente, por ejemplo, Austen jodió todo lo que se había... Todo, absolutamente lo que se le había ocurrido. Y además estaba llena de sorpresas y cosas y tal. Bueno, una pena. La etapa de Batman, como digo, a mí me gusta mucho. Igual no tiene sentido empezar desde Batman y Robin, porque lo que pasaba antes es muy importante para la colección, pero es la parte mejor. Hombre, personalmente, X-Men, si estás entre X-Men y Batman, mejor X-Men. O sea, yo creo que a lo mejor sí. Pena lo del dibujo, pero yo creo que a lo mejor sí. Y después eso, tiene cosas que son más suyas. Quizás de las cosas más suyas, los primeros trabajos de DC como Animal Man y La Patrulla Condenada, pues son los más digeribles. Y esto diciendo que Animal Man tiene... momento realmente meta a tope, metadona, como el último número de la colección, en la cual pues Animal Man llega a la puerta de la casa de Grant Morrison y se pone a hablar con él. Claro. ¡Ah! ¡Spoiler! No, ya sabes que no. ¡Spoiler! El final de ese número... ¡Spoiler! Bueno, sin embargo, pues eso, hay otras cosas. Flex Metallo, por ejemplo, son tres números nada más, dibujado por Quitely, y es una cosa que es complicada de asimilar, igual que el asco, que también tiene su complicación. Sin embargo, son cosas que se pueden leer de muchas formas y son más o menos, por ejemplo, independientes de esto de su... No, sí, por supuesto, eso. Son completamente pum. Esto es así y lo que hay aquí es todo lo que hay. El asco, es que yo me acuerdo de después de haberme leído el asco no sé qué, leí una declaración de Morrison que decía: el asco simplemente es sobre un tío que se le muere el gato, que fue lo que le pasó a él, y no sabe exactamente, y está muy triste y no sabe cómo llevarlo. Y tú dices, sí. ¿Dónde está eso en el asco? Aquí pasan más cosas, creo yo. No, pero nada. Simplemente hables del cómic y en la primera página. Página. Bueno, es espectacular. Y luego, por ejemplo, por supuesto, Los Invisibles, que es quizás su obra más personal. Estas otras también son personales, pero esta es la más personal de todo, sobre todo porque además es súper larga comparada con estas otras. Uh-huh. Entonces, esa es también complicada y es una obra muy personal. Y oye, yo pues eso, prefiero recomendar cosas más asequibles. Lo que no se me olvidó decir, el JLA Tierra 2, que creo que si se ha leído la JLA el tomo de Planeta, venía dentro eso. No sé, no he pillado el tomo. Sí. Pero me suena a mí que sí, pero no estoy seguro. JLA Tierra 2 lo publicó Norma en un tomo aparte y no tiene nada que ver, entre comillas, con lo demás. Entonces se puede leer aparte. Si no venía dentro de tu lectura de la JLA, también te lo recomiendo. A mí me parece que está bastante bien. Y nada, espero que nos vuelvas a escribir diciéndonos: oye, me he leído esto y está bien, o me he leído esto y me parece una puta Bueno, mierda. También comenta sobre que le gusta escribir y quería preguntar por fanzine, revistas, editoriales, bla, bla, bla. A ver, está complicado, ya te lo digo, es mejor pues lo típico de todo escritor, mandar un manuscrito a alguna editorial. Probablemente tendrás que tirar por las editoriales más pequeñas, porque, bueno, no es que tenga, pero las importantes, Planeta, Panini, van a pasar de ti directamente, yo creo, a menos que se monte algún concurso, lo que sea. Es cuestión de moverse. En revistas también la cosa está complicadita. A lo mejor si mandas al Mangrar alguno de estos, o Dos Veces Breve y tal, quizás puedas sacar algo por ahí. Y fanzines, bueno, pues ya sabes, todo lo que quieras. O sea, fanzines ya es su propio mundillo y seguro que puedes colar. Hay ahora mismo en Sevilla, creo, a lo mejor te pilla un poco a desmano, pero van a hacer un nuevo fanzine allí en papel, no sé qué, para Sevilla y Andalucía en principio. Y lo mismo, si les preguntas, buscan colaboraciones. Después te mando un mail con todo esto y tal. Ya sabes, el mercado aquí en España no hay industria del cómic y bueno, lo mejor es que vayas o bien te encuentres con un amigo dibujante y entre los dos podáis o mandar el trabajo completo, más o menos un vistazo, a alguna editorial como Astiberri o Sin Sentido o D-Books, que pueden estar más abiertos a este tema. La cosa está complicada. O sea, probablemente es más probable que si sabes francés, te vas a Francia y lo publicas, es más probable que lo hagas aquí. Todo está complicado, así que eso, que siempre ha estado complicado, ni te cuento. Que era otra cosa, que otro correo que tenemos, es el de Sebas, que bueno, nos cuenta que bueno, habla sobre la película de All Star Superman, lo cual viene bastante bien, ¿no? Que os comentamos, oye, vamos a hablar de All Star Superman, que nos comentáis. Y dice, yo he visto el tráiler y aquí faltan muchas cosas de meter. Y vamos a ver. Ya hemos dicho que sí, faltan cosas, sí. Han dejado cosas fuera, pero decir, viendo el tráiler, que faltan cosas, es que claro, si no habrías visto la película entera, claro. Coño, Sebas, es que tienes unas cosas, he visto el tráiler y no sale todo, claro que no sale todo, pero bueno, ya sabes, ya nos has oído hablar, o sea que ya sabes qué es lo que han quitado y qué es lo que han dejado dentro. El cómic que le gustó mucho, a todos los niveles, y yo, bueno, en este caso sí estoy de acuerdo contigo, y también comenta que otras dos cosas. La primera, que se estaba leyendo Vengadores de Bendis y que ganaba mucho en tomos. Bueno, sí, eso es cierto. Bendis suele ganar. Es el Morrison de los Vengadores. No sé si darte un bofetón o... En este caso, es que Bendis siempre, hasta cuando lo ha hecho bien o hasta cuando lo hace bien, gana en tomo, sí. Porque siempre ha sido muy de descomprimir y de hacer páginas fotocopiadas de esas con viñetas que se han tornado igual. Powers, Ultimate, Spider-Man, Daredevil, ejemplos de cosas buenas que ha hecho Bendis y ganan en tomos muchísimo. Bastante, bastante. Así que sí, Los Vengadores, una cosa más. Lo que pasa es que Bendis no tenía que escribir Los Vengadores porque no escribe Los Vengadores, sino escribe, como todos hemos hablado muchas veces, Los Bendisores, ¿no? Y la otra cosa que dice es que, ¿qué pasa? Que si compramos cómics en inglés y tal... Sí. Los robamos, así. Me paso por la oficina de Amazon y... Que donde les compramos y esas cosas. Bueno, yo sí que compro... Sí, dale tú, porque yo compro, pero no tanto como Dani. Dani es más experto. Yo sí, yo compro soy más bastante. De ir a la librería y pillar lo que vea. Esta gente de hoy en día. soy algo raro. También me gusta comprar en inglés y tal. Pero ya son cosas más especiales, más sueltas y tal. Como, por ejemplo, ahora voy a pillarme los tomos de The Official Index of the Marvel Universe. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Ahí... Hombre, la verdad es que si no tienes problema con el inglés, hay muchos sitios donde puedes aprovecharte de que las ediciones americanas suelen ser más baratas, suelen ser mejor editadas. Efectivamente. Sobre todo los tomos, porque las grapas son un descojono de publicidad. Sí, o sea, tenemos mucha suerte en España. En España no sabes la suerte que tienes en las grapas. Pero, sin embargo, los tomos... O sea, es que las grapas son relativamente incluso caras, llenas de publicidad. Sí. Y, sin embargo, llegas al tomo, no hay ni un anuncio y son bastante baratos, comparado sobre todo con España. Mm. Entonces, ¿cuál es la... por ejemplo, ¿cuál es el sitio donde comprar? Yo compro en Amazon. Hay otra gente que compra, por ejemplo, en el Book... ¿Cómo se llama? Book Depository. Book Depository, y hay más sitios. Por ejemplo, yo antes compraba en Amazon.com, que es el que mandan de Estados Unidos. ¿Qué problema tiene? Pues obviamente un problema. Primero, si no compras cómics, si compras DVDs, pues no les puedes reproducir aquí si no tienes uno de la zona. Si compras cómics que tardan más... punto pelota, son algo más baratos, pero los gastos de envío son más caros, sí, siempre, y tardan a veces bastante tiempo. A no ser que pagues un ultra extra, como yo alguna vez hice y no volví a hacer, pero en 2 días estaba en España por UPS, pero me cobraban lo mismo que me había gastado en cómics en gastos de envío, y eso no merece la pena, obviamente. Desde hace un tiempo, Amazon de Inglaterra empezó a mandar a España gratis a partir de 25 libras, uh-huh, que comprando cómics no es dinero. Quiero decir, porque ya que pides, aunque sean los datos de envío gratis, te compras 2 o 3 tomitos o así, sí, y 25 no es dinero. Es dinero, obviamente, pero ya me entiendes. Entonces, en Amazon del Reino Unido tienes una desventaja. Es un pelín más caro normalmente y las cosas llegan también más tarde que en Estados Unidos. En Amazon Estados Unidos, el tomo ha salido, ¡pum!, lo tienes. Sí. Y grapas, todas las que quieras, y todo lo que quieras. Grapas, sobre todo, las tienes que comprar a tiendas que venden a través de Amazon y tal, y no todas mandan afuera, pero bueno. En Inglaterra las cosas llegan un pelín más tarde, nunca como en España, llegan antes, porque no tienen que traducir ni nada, pero llegan un pelín más tarde que a Estados Unidos, pero llegan en 3 días, y gratis. De gastos de envío. Entonces, uh-huh, como ese pelín de más que pagas en los cómics te compensa porque no tienes gastos de envío, llega mucho antes, lo mandan por MRV y yo es que por la mañana nunca estoy en casa, pero luego lo vuelves a llamar y dicen, ven otra vez, que estoy aquí ya, y te lo mandan. Justamente ahora me están viniendo un paquetito. Ahora que estamos hablando... ¡Ding dong! ¡Hola, soy el paquetito! ¡Háblenme! Y tú... ¡Mira mi cómic! Tengo que cortar esto de algún modo. ¡Mira mi cosa! Y tú compras el Book Depository este, ¿qué tal? No he comprado el Book Depository. Yo soy más de Amazon. Ah, bueno, no. Lo he comprado. Book Depository... yo sé que no tiene gastos de envío. Por lo que he visto... funciona bastante bien y tampoco tiene gastos de envío porque también está basado en Inglaterra. Ah, bueno, el problema que tiene es que suele tener menos fondo de armario, menos números y menos cosas. Sí, bueno, depende, como con todo. O sea, te puedes encontrar además cosas curiosas y... No, eso sí, hay cosas... Y descuentos bastante curiosos, además. Hay cosas curiosas. Luego, lo de los descuentos también es una cosa muy curiosa. En Amazon también pasa. De repente estás así y dices, me voy a comprar este cómic, no sé qué. Y lo dejas allí marcado para comprarte el otro día y de repente entras otra vez y vale la mitad. Mm. O menos. Y no tienes ni idea de por qué, pero tampoco te preguntas por qué. Porque han lanzado un dado y han dicho, este vale ahora la mitad. Es una cosa impresionante. Bueno, 30% off. Yo, si lees bien español... Inglés. Bueno, si lees bien español es que lees España, vale. Qué cojonudo. Si lees bien en inglés y no tienes problema de comprensión ni te da pereza... Hombre, siempre, para uno de nativo de lengua española, a mí me parece que siempre más de leer en español, por muy bien que leas en inglés. Pero bueno, que al final, si no tienes problemas para leer en inglés... Comprar tomos americanos yo creo que está bien. Yes. Son bonicos. Así soy. Tienes además siempre, bueno, no siempre, pero en casi todo tienes la opción tapa dura o tapa blanda. Ya depende de lo que te guste, obviamente. Depende tapa... de lo que vayas a comprar. Y depende de lo que vayas a comprar. Y depende de, ahí va, esto lo que tengo en tapa dura que me mola mucho, porque la tapa blanda es bastante más barata. Uh-huh. Yo creo que está bastante bien. Luego, la mayoría de las colecciones en Estados Unidos las recopilan en tomos. Dependiendo del éxito que tengan o de lo viejo que sean, pues puede haber más problemas para conseguirlo. Pero bueno, Amazon además no tienes problema de atención al público y tal. Si tienes cualquier problema, enseguida te suelen responder y funciona bastante bien. Y por último, tenemos otro correo que nos ha mandado, además, hace poco, la del bajo perfil. Así pone, vamos. La anteriormente conocida de bajo perfil. Bueno, esto es Valentina, que nos comenta que le hizo ilusión oír hablar del otro día cuando estuvimos haciendo la reseña. Gracias, te lo dedico a ti. Bueno, cuando le hizo Albertini. De Astonishing X-Men, porque ella se lo había leído. Vamos, ¿por qué se lo leyó? Porque es Whedon. Y a ella, como no le gusta casi Whedon, pues dijo, nada, esto me tengo que leer. Bueno, dice que se lo había recomendado el señor Valdeón. Y un tío con criterio, entonces... Sí. Nos fiaremos de él. Bueno, vosotros también os tenéis que fiar de nosotros cuando os decimos que le entrevistamos. Está bien, o sea, os tenéis que fijar. En fin, y eso, que ahora como ha oído esas cosas, dice, uy, pues ahora ya no soy de bajo perfil, porque ya leo hasta los... Ya he leído, ya me mando... Que ya he leído una, me mando un privado, en plan... Que ya no soy de bajo perfil. Claro. Que ahora leo cosas de las que habláis. Sí. Sé de qué estáis hablando. Eso, que y nos comenta pues eso, que le gusta la etapa y que reconoce totalmente a Whedon y a los personajes y clases de personajes que le gusta usar en los X-Men. Vamos, es lo lógico porque es un autor que ya antes de escribir los X-Men pues tenía ya un cierto bagaje y oye, ya tienes adquiridas pues tus gustos, tus estructuras y las cosas que dices, esto es puro Whedon, esto no sé qué. Sí, y es así. Es puro Whedon. Y... Ah, bueno, incluso nos responde la pregunta de la semana. Que es que, además, dice, a ver si vuelve a Anaís y os mete un poco de cordura en todo esto. Por desgracia, ya has visto que no ha podido venir. No ha podido ser hoy. La pregunta de la semana es que... Es el problema cuando las preguntas de la semana surgen de repente y sin ningún tipo de sentido. Efectivamente. ¿Quién es la madre y quién es el padre? Porque comentamos que Anaís era la tía. Que venía de vez en cuando. Y una de vez en cuando con regalos. Y nos explica muy detalladamente que Albertini es obviamente, incluso dice obviamente, lo cual me encanta. Dice, obviamente es la mami porque nunca se calla y siempre habla aunque el otro no haya acabado. ¿Qué dices? Como toda mami que se precie es un poco impertinente y le gusta corregir y dejar en evidencia a los demás. Y también se viste de domingo cuando sabe que habrá cámara. Aclaremos que no tenía ni idea. Ni idea. Es que he visto normalmente así. Es que si a Sebas para grabar le avisamos una hora antes, no creas que él llegó aquí y yo le había llamado el día anterior y le había dicho, oye, que voy a grabar. No. En el momento dije, cuando llegó aquí le dije, vamos a grabar. Y justo llegó con su sombrero a lo Lorena Gil y su traje y digo, ¿qué es esto, hombre? No puede ser. Es que tengo que aclarar, estuve ese día en un acto en la Universidad de Salamanca y nada, que he visto de traje en los actos a los que acudo. Ahí, y cuando va a los restaurantes de la familia, también voy. Bueno. Y que, como todas las mamis, pues que le tiene mucho cariño. Oh. Y luego dice, así que por eliminación, el papi es Dani. Ha dicho, bueno, con Alberto puedo hacer cosas, pero contigo, mira, directamente. No, ha dicho... No tiene nada de lógica contigo. No hacía falta, porque es que, ¿quién es la mami y quién es el papi? Claro. Pues tú eres la mami por bla, bla, bla, bla, y luego, ¿a quién me va a tocar a mí? A Jorge también mami. Bueno, son las familias de hoy en día. Claro. Que hay de la todo. Familia moderna. Bueno, pero. La Modern Family. Aquí pone: el papi es Dani. Así que soy el papi. Vaya. Uy, vale. El razonamiento está bien. ¿Ve? Pues. Sí. Sí, o sea, estoy no de acuerdo contigo. Nada. Además, prometí no meterme contigo. Así que no voy a decir nada. Muy bien, entonces. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos. Teníamos por aquí alguna respuesta. Vamos, algún replay de estos del Twitter o alguna cosa nos habían comentado. Bueno, el Sune de vez en cuando nos va comentando las cosas que se compra o lo que se quiere comprar. Sí. Y lo cual es muy divertido que pone en un sitio, me imagino que el señor Noveno Podcast le corregiría o le diría algo, y dice, todo 100 balas por 40 euros, me lo compro. Yo, sí, te lo digo, sí. Si tienes los 100 números de 100 balas por 40 euros, cómpratelo. Sí, sí. No, y ya el community manager le respondió que... Ya me imagino que le sacó de su triste error. 100 balas con 150. Ya me imagino que el pobre hombre, pues... Y luego, pues va comentando... Como va un poco atrasado, igual que con los cómics, sí. Pues va diciendo, fíjate... Va comentando los números anteriores, en plan de hace 2 semanas, cosas así. Y luego también nos preguntaba por Razzle, que es un cómic de Jeff Smith. Sí. Pero que yo... Yo tampoco, o sea... a ver, es Jeff Smith y hace cosas bien. No lo he leído. A ver si lo leemos en estos días. Sí, a ver si vemos, y te podemos responder más en claridad. 20 euros dice que valía. Y si en vez de eso se compró 3 tomos de Ultimate X-Men por 30 euros. Bueno, muy bien. Pues bien, buen cambio. Ultimate X-Men, o sea, probablemente no tenga nada que ver. Nada, absolutamente. Ultimate X-Men depende bastante del autor, porque hay varias etapas que son bastante... La pena de Ultimate X-Men es que es, de todo el Ultimate, lo más irregular. Sí, bastante. A nivel de etapas, sí. Es bastante irregular. Entonces, oye... Que si después, no sé qué... Millar, Vaughan, Kirkman... Sí. Y Kirkman, por ejemplo, además no hizo especialmente buen trabajo. No. Y bueno, es un poco... A ver qué te toca, pero bueno... Y luego también dice 3 tomos de Daredevil, Marvel Knight. Que es el comienzo de Kevin Smith, después la etapa de Mac. Exactamente. Creo que no llega a Bendis todavía. Los 3. No. Es que tengo los... No sé, creo que tengo los 3, precisamente. Yo es que tengo en grapa. Los 3 no... tomos o los 2 primeros. Y no me acuerdo. Y luego va por ahí pues repartiendo la palabra del noveno podcast, lo cual siempre está bien. Y, por supuesto, pues también tenemos algún comentario de Víctor que dice algo de Goku Junior, me imagino. Sí, que no tienen tiempo de grabar un audio correo y que se va a meter con nosotros y que fear myself. Y, bueno, también nos dice que si no va a estar Anaís, en serio, que no grabemos. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué invento es este, por favor? Nada, no puede ser así. Es que ya os vale, ¿eh? En fin. Y bueno, aparte tenemos que comentar lo que nos han dicho en el blog. La semana pasada tuvimos la idea de hacer este vídeo, que bueno, tuvo su cierta aceptación, sí. ¿No? Y su cierta gracia. Fue bastante éxito. Fue curioso. No me extraña, como salimos nosotros. ¡Claro! Y a modo de previo y a modo de, en plan, a ver qué hacen mientras están grabando, pues esto. Sí. Yo que las partes rápidas me di cuenta de que no hago más que mover las manos y no está viendo nadie, ¿sabes? Entonces como... Y bueno, nos comenta Pepe Bernabé, ahora entiendo los problemas con el audio, si los micros son los de la Play. Perdona, y muy dignos son. Sí, están bien, hombre. Luego Sune... También dice, micros de SingStar. Yo creo que eso les ha llamado la atención un poco. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Se nota mucho? Yo creo que sí, ¿verdad? Cada uno además de un color. Hombre, podría confundirlo con los micros Xbox, no, el de la Wii, que también son... Ah, sí, también. Sí. Bueno, quién sabe. Podría ser. A ver. Y luego también Ramón Rey comenta que qué elegante está Albertini. Yo, por supuesto. Bueno, eso lo comenta siempre, y también Sune. Hay que grabar siempre en traje. Exactamente. Soy tap, que decía Barney. Exactamente. Es que sin traje perdemos todos mucho. Bueno, o como dice mi madre, que con traje ganas. No, que pegas sin traje, que no es lo mismo. A mí mi abuela me decía la primera vez que me dijo con traje, ¡ay! Que le van a ver las muchachas y le van a querer hacer el amor. Para que veáis lo que es amor de abuela. Bueno, pues eso, que... El que tiene percha, tiene percha. Claro. Ay, que lloro casi. Bueno, muchas gracias a todos por los correos que nos habéis mandado, por seguir comentando, por difundir el noveno podcast y pues por los comentarios que nos hacéis personales en Twitter, que como no los mandáis al noveno podcast, a veces no nos damos cuenta de mirarles. Uh-huh. Y nada, que estamos muy contentos con la audiencia que tenemos. Sí. Que sois pocos pero matones. Efectivamente, efectivamente. ¿Y para qué quieres más? Hay que construir una base sólida. Claro, ya después de fans. Base sólida, pues ya tendremos... Somos un podcast de culto de momento. Exactamente. O sea, que cuando palmemos van a empezar a escucharnos sí, como... Sí, wow. Joder, macho. Bueno, espero que no nos pase nada por ahora. De momento. Y... No nieva, vale. Ni llueve, lo cual es bastante raro. Sí, sí. Bueno, pues nada. Que bueno, que nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis escribir novenopodcast@gmail.com, en el Twitter twitter.com/novenopodcast, en Facebook novenopodcast. Nos podéis encontrar en iTunes, en iBooks, en Oye Esto, en... ¿Qué es eso? De podcastellano. ¿Qué es eso? Un nuevo directorio de podcast que hay por ahí. Es venezolano, además. Ah, lo cual viene muy bien, porque sí, sí, hay un componente venezolano aquí. Claro. Y nos podéis preguntar vuestras dudas sobre cómic y tal en formspring.me/novenopodcast. Y nada, yo soy Albertini, y me despido de vosotros. Muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias, yo soy Dani. Nos vemos, nos escucharemos la semana que viene. Esperamos. Esperamos. Hasta Adiós. Luego. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anaïs, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del Noveno Podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.